Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. 12 y 7 minutos. Continuamos en el magazine de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial, salvo que nos estén escuchando desde fuera, que lo pueden hacer a través de internet en www.hoytradio.es. Y hoy vamos a hablar de una empresa que es todo lo contrario a lo que se oye de Talavera. ¿Cómo que en Talavera no se puede emprender? ¿Cómo que en Talavera no puede surgir una buena empresa, un buen proyecto? Estamos hoy aquí con Carlos Rueda Galán. Él es el gerente de Escudo Web, todo un referente actualmente en nuestra ciudad. Buenos días. Buenos días, Marina. Muchas gracias por invitarme. Yo me siento especialmente orgullosa, ¿no?, de esta empresa, de una empresa talaverana muy nueva, muy reciente, porque, bueno, pues empezasteis en 2010, ¿verdad? Sí, la verdad es que la idea surgió en el 2010 y realmente como empresa se formó en el 2012, pero llevamos poco tiempo. Muy poco tiempo, y sin embargo es una empresa, ahora hablaremos de la empresa como tal, pero es una empresa que ya está negociando pues con muchas partes del mundo. Ya ha pasado fronteras. Hace nada habéis vuelto de Singapur, ¿no? Claro, hoy en día casi todas las empresas o todos los sectores tenemos como objetivo globalizarnos. O sea, la tecnología sobre todo es global. O sea, la necesidad o la invención o la innovación surge, pero es aplicable en todos los puntos del planeta. Carlos, explícanos cómo nace Escudo Web. Bueno, Escudo Web, hace tiempo que no lo cuento, pero hoy hablando contigo, pues voy a retroceder en el tiempo a cómo empezó. Te voy a pedir que te acerques al micro. O el micro, acércatelo a ti. Sí, aquí estoy bien. Perfecto. Bueno, pues voy a retroceder en el tiempo a la idea de cómo surgió hacer Escudo Web y cómo surgió primero el software que se llamaba Escudo Web Control Parental, ¿no? Pues hay que remontarse a 2010, como dices, casi 2009, y estando colaborando y trabajando en la Escuela de Padres de Puerta de Cuartos, como estaba también en aquel entonces como presidente del AMPA del colegio Hernán Cortés, siempre surgían los temas variados de los sábados en la Escuela de Padres y Madres y Padres, temas de alimentación, de nutrición, de hábitos de sueño, y siempre terminaba explicando a todas las madres y padres de la charla cómo configurar el control parental de Windows, que entonces solo existían ordenadores Windows, no había estos móviles, ¿no? Claro. Y a eso nos hizo pensar que había que hacer un software fácil de usar, un control parental que fuera sencillo para los padres. Y esa es la forma por la cual se creó el primer software Escudo Web, ¿no?, en el 2010. O sea, ¿a ti se te ocurrió, después de ver la necesidad de esos padres de controlar el móvil de los hijos, bueno, móvil y ordenadores, sobre todo los ordenadores en aquella época? En aquella época no eran móviles, parece que ha pasado mucho, pero no hace tanto, pero claro, no había móviles, no había smartphone, eran teléfonos normales que no eran inteligentes. Entonces, eran solo ordenadores de Windows, que era lo que había en España. Claro, como mucho, bueno, luego surge el WhatsApp y tal, pero bueno, bastante después. Y de ahí se te ocurre a ti, pues tengo que hacer algo para solucionar esto. Claro. Bueno, y te juntaste con gente, ¿cómo fue el proceso? No, el proceso fue muy sencillo. Ya teníamos una empresa de informática aquí en Talavera dedicada a reparación, venta y mantenimiento de ordenadores, y tuve la suerte de contar con pues un cerebro privilegiado, que es mi hermano Pablo, ingeniero de sistemas y desde chiquitito apasionado de la informática. A él le propuse este proyecto y, como otros que habíamos hecho en el pasado, le entusiasmó y enseguida, en pocos meses, creó un filtro de internet diferente a lo que había hasta entonces, y que en poquito tiempo vimos que era aplicable en las escuelas. Y en el 2011 ya tuvimos, digamos, la creación incluso la venta de ese primer software para escuelas, de filtro de internet para escuelas y control de aula. Muy poco tiempo, la verdad es que fue un poco también suerte, ¿no? Como se dice, con pocos medios conseguimos movernos un poco y conseguir que se vendiese ya en alguna región, ¿no?, de España. Bueno, si eso ha sido así es porque la idea era buena y era necesaria. O sea, era el inventar algo que en ese momento era realmente necesario, ¿no? Sí, es que era muy necesario porque en educación en el 2010 hubo un programa, mucha gente se acordará, el programa Escuela 2.0 era sí. un ordenador y un niño. Uh-huh. Y claro, se olvidaron un poco de la protección de las familias, no solo de los niños, sino de las familias, ¿no? Entonces, los ordenadores iban desprotegidos y generó mucha polémica ese tema, ¿no? Al año siguiente, en la segunda entrega de ordenadores, pusieron un control parental doméstico, pero que no tenía posibilidad de interactuar con los profesores en clase, con lo cual los padres restringían el acceso y lo que pasa es que luego los niños no podían seguir clase de forma normal. Claro. Nosotros vimos eso, porque estábamos trabajando en las escuelas, y decidimos adaptar el software, un software que pudiera, dentro del colegio, no causar problemas a los profesores, ¿no?, mientras impartían clase y protegiendo en todo momento, tanto en casa como fuera de casa, a los niños. Y claro, como dices, pues sí, realmente era una necesidad que no estaba cubierta por la industria de todo en ninguna parte del mundo, ¿no? Nuestros competidores globales no tenían este software ni parecido. Uh-huh. Parece mentira, ¿no?, que una idea que puedes decir, bueno, pues es que es como lógica que no se le haya ocurrido a nadie, ¿no? Sí, también es fruto de lo que te digo. Nosotros trabajábamos en los colegios, estábamos dentro de los colegios, vimos ese problema, tanto desde la parte de escuela de padres con la parte de los padres, y como padre que soy, como la parte de colegios, pues trabajamos en más de 20 colegios dándole mantenimiento. Entonces, vimos por todos los frentes, que había un problema claro. que resolver. Y se dio la casualidad de que en España se puso ese programa en marcha, adelantándose a otras partes del mundo, porque hay que recordar que aulas de informática llevan existiendo 20 años, pero el ordenador no salía de esa sala. Pero ya la educación digital ahora lo que conlleva es un ordenador o un dispositivo y un niño, ¿no? Uh-huh. Y entonces la seguridad es distinta. No podemos dejar que los niños vean, accedan a contenido inapropiado, violento, pornográfico, de otros tipos de juegos, en cualquier momento del día y a cualquier hora del día. Y nuestra solución resuelve eso. Cómo se gestiona dentro de la escuela y cómo se gestiona fuera de la escuela. Convive y no genera conflictos, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho ser innovadores y adelantarnos a otros países o otras empresas del mundo, ¿no? Además de ese escudo, habéis creado más programas y además tenéis una parte de formación, tanto para padres como para profesores. Háblanos de esa parte. Sí, todo proyecto educativo, en general todo proyecto, pero hablando de educación, nuestro fuerte es el sector educativo, conlleva una transformación. Para que un colegio una comunidad autónoma, todo un sistema se transforme de lo que conocemos actualmente, analógico, a digital, uh-huh. eso conlleva una transformación larga. O sea, cuando menos hay que afrontarla a medio plazo. No podemos esperar cambiar de los libros de papel al digital en un año. Eso es imposible. Todo esto lleva primero la formación de los profesores. Lo primero es la formación de los profesores de un colegio. Y entonces, todo eso es formación que nosotros tenemos, nuestro departamento de formación, y tenemos que hacer con nuestros profesores. Son nuestros clientes son los colegios, claro. O los gobiernos que venden nuestro software, pero al final al quien tenemos que formar es al profesor, y el profesor tiene que conocer las herramientas, no solo las nuestras, sino las más utilizadas en trabajo colaborativo, ¿no? En el mundo de la educación, ellos tienen que dominar las herramientas, porque si no hay un desfase, se introduce la tecnología, pero el profesor lo rechaza porque no se siente cómodo o no domina esa tecnología, ¿no? Y los niños ya sabemos que son nativos digitales y ponen en apuros muchas veces a los profesores. Por eso la formación es lo primero, antes incluso de hacer un despliegue, es la primera pata que afronta los proyectos serios, el de la formación para la transformación. Uh-huh. Actualmente, además del el software, os habéis atrevido a hacer un teléfono ya con toda su equipación, y un teléfono para niños, ¿no? Exacto, un teléfono. ¿De dónde viene la idea? Pues igual, uno va aprendiendo pues sobre la marcha, con la experiencia, ¿no? Y como siempre digo, lo que nos diferencia de algunas multinacionales a nivel mundial, incluso puedo nombrar Samsung o alguna otra grande, que tienen también un sector se dedican al sector educativo, es que nosotros estamos en la escuela, enseñamos en la escuela a los profesores, damos soporte y resolvemos los problemas que tienen las escuelas con ellos, ¿no? Pisamos la tierra o pisamos el colegio. Claro. Ellos diseñan proyectos desde muy arriba y no ven las necesidades reales que tiene una familia o tiene un colegio, un director de escuela, a lo que se va a afrontar, ellos no lo hacen. Entonces, en este caso, con el teléfono móvil ocurrió lo mismo. Estábamos viendo cómo esto fue hace 2 años, y hace 2 años los niños estaban teniendo un teléfono con 12 años cuando empezaban a ir al instituto, era lo normal ya por la preocupación de los padres, pues no tengo preocupación porque va a ir solo al instituto, le voy a comprar un móvil. Es curioso que tienes la preocupación de que tenga del trayecto al instituto y le estás dando algo que tiene mayor riesgo incluso que ir solo al instituto, ¿no? Pero bueno, pero es la sociedad que vivimos. Entonces, eso nos llevó a pensar, ya que estábamos trabajando en proyectos con una empresa española en tablets educativas, las cuales han vendido más de 40.000 dentro y fuera de España, y dedicado a los colegios, aprovechando esa tecnología que habíamos desarrollado fabulosa, dijimos, ¿por qué no lo hacemos en un teléfono? Pero los niños quieren un teléfono de adultos, no quieren un teléfono de juguete, que de esas iniciativas claro. Ha habido muchas. Entonces desarrollamos este software que se queda integrado en el teléfono invisible, no se ve, y los padres interactúan, porque nos llamamos control, interactúan con sus hijos a través de una aplicación que se descargan gratuita, ¿no? Claro, no puede, cuando la pregunta es, ¿puedo entonces ponerlo en mi teléfono? No, hay que comprar un phone kit y luego la aplicación te la descargas para tu terminal e interactúas con tu hijo. La clave es no tocar nunca el teléfono del niño, que él sienta que es su teléfono y tú todo lo demás lo parametrizas, lo configuras desde el tuyo, ¿no? Pero no tienes que invadir su teléfono, porque al final va a sentir que no es suyo y buscará otro. Entonces, claro, lo que te decía, eso eran 12 años hace 2 años. Ahora la edad normal se ha reducido, es incluso la de la primera comunión. Con 8 años se regala el teléfono móvil. Y cuando no, pues lo heredan de un hermano para que jueguen o lo heredan de los padres. Entonces, es un error grandísimo dar un terminal con todos los riesgos a los que expones a un niño tan pequeño de la información que entra por esa pantalla, ¿no? Por eso PhoneKit nace con esa idea de educar su primer teléfono. De hecho, PhoneKit se llama así, su primer teléfono. ¿Por qué? Porque con eso tienes la posibilidad de educar a tu hijo en el uso responsable del móvil, porque tú estableces cuántas horas, e incluso si es la hora de merendar y no atienden porque están embobados con el móvil, pues le das al móvil y el móvil ya sale la imagen de a merendar y no puede hacer otra cosa que atenderte tu petición, ¿no? Nosotros nos gusta mucho usar el término de educación, interactuar, supervisar, no controlar o bloquear, porque eso son connotaciones negativas que el niño también escucha y entonces lo ve como algo negativo. Tienes que sentarte con él, establecer los periodos de descanso del móvil para que juegue o vaya a música o vaya al fútbol, para que él mismo vea y comprenda que no todo el tiempo puede estar con el móvil. Entonces, hay una oportunidad con el uso responsable, usando móviles como el nuestro. Si no, realmente desde el principio le estás dejando que haga lo que quiera. Ahora, un niño que tiene ya un móvil desde hace tiempo, no se le puede poner este teléfono porque ya lo va a rechazar. ¿No? Yo me imagino que ahí las mejores... a ver, ¿cómo lo diría? Las mejores críticas han sido sus hijas, ¿no? Claro, ellas son... La mayor ya se me ha pasado de fecha, pero la pequeña todavía sigue siendo conejillo de indias, ¿no? O sea, realmente, crítica o no, por suerte para mí, la pequeña lo acepta como que es conejillo de indias. Y la verdad es que sí, porque tienes que probar la tecnología. Tenemos familias que lo han probado, lo han testado. Desde luego esto no se ha fabricado sin testar y hacer muchas fases de prueba. Y de hecho, pues continuamente se está mejorando, según las sugerencias o indicaciones de familias o consumidores, ¿no? Entonces, realmente es un producto que tiene que seguir, como la tecnología, evolucionando día a día. Hace poco, decíamos, han vuelto de Singapur, han hecho un convenio fabuloso con ese país. Ellos van a fabricar el teléfono bajo otro nombre. Y a mí me ha sorprendido ver en los titulares, pues, empresa talaverana llega convenio con Asia, que no se sabe muy bien en el titular si es más importante el que hayan conseguido hacer un convenio con Asia o que una empresa talaverana esté por allí, ¿no? Claro, yo pienso que las dos cosas, porque en principio la internacionalización para las empresas es un éxito, porque es muy importante, el mercado español es muy pequeño, entonces hay que internacionalizarse, bien en Europa o los países cercanos, o donde surja la oportunidad, ¿no? Nosotros asistimos al Mobile World Congress de Barcelona ya por segundo año, a principios de año. Uh-huh. Y bueno, ahí ya con el producto acabado, la primera vez en el 2018 era un prototipo, esto ya era un producto acabado, y bueno, pues como siempre ha llamado mucho la atención, esta es una de las empresas, no es la única, pero es una de las empresas y la que más deprisa ha ido los acuerdos en Indonesia, con la que hemos llegado a ese acuerdo de colaboración. Nosotros en este caso no fabricamos el teléfono, ellos fabrican el teléfono, entre otras cosas porque Indonesia no permite la importación de ni siquiera producto a chino, o sea, tienen que ser fabricación propia. Uh-huh. Entonces nosotros todo el resto de ingeniería, de software y todo nuestro know-how, todo lo que sabemos de hacer, es lo que nosotros ponemos en esa parte, ¿no? O sea, vendemos nuestro software, una licencia, y ellos ya tienen su propio modelo de distribución, que es muy bueno, como he dicho muchas veces estos últimos días, porque venden contenido educativo. La vía de vender sus contenidos, sus 7 asignaturas de ciencias, matemáticas, idiomas, lengua indonesia, el bahasa, ellos es que el niño tenga todo al alcance de la mano en un entorno seguro. Otro, sin nuestro teléfono, sin PhoneKids, sin nuestro software, el teléfono sería un riesgo. No puedes vender los contenidos dejándole expuesto, sobreexpuesto a todos esos riesgos que tiene Internet o un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, se ha mezclado o se ha combinado nuestro super teléfono, que tanto gusta, con contenido educativo. Luego allí, los niños que lo tengan van a estar reforzando, y es un apoyo educativo, ¿no? Un refuerzo escolar, todo. Ay, qué bueno, todo el tiempo, sí. Qué bueno. A ver si traemos también aquí, lo hacemos. Se está intentando. ¿No? Sí, sí. ¿Cuáles son los próximos proyectos para Escudo Web? Pues ahora mismo tenemos bastantes proyectos, ¿no? Así por enumerar algunos importantes, pues pertenecemos o somos parte activa de un software, una plataforma antifalsificación, ¿no? Para uh-huh. evitar o acabar con la falsificación de productos de todo tipo, de bienes de consumo. Ya en esa empresa participamos, de esa empresa española también, y bueno, ya se han firmado acuerdos con alguna multinacional. Perdón. Ah, qué bien. Y bueno, otro en el que estamos trabajando desde hace un año es como todo el mundo conoce Uber, pues un Cabify, pues esto se llama Cabitrack, también es de una multinacional española, y nosotros somos la parte de ingeniería que desarrolla esa plataforma también. Digamos, han sido nuestros dos primeros proyectos donde nos hemos salido de la educación, ¿no? Yeah. Siempre ha sido educación y hogar o consumidor final doméstico, pero ya llevamos un año en esos dos proyectos que ya son de empresariales, ¿no? Uh-huh. Y luego, a nivel educativo, pues firmamos hace 2 años con el grupo Edelvives, y le hemos hecho un software muy potente para todo lo que es Google Educación, para Google Education. Nuestro software es el que acompaña a los, como hemos dicho antes, a las familias, ¿no? Los padres tienen su aplicación parecida a la de PhoneKids, establecen los límites de uso del dispositivo en casa, pueden ver dónde navegan, establece también límites de navegación, pero luego cuando llegan a clase con su Google Chromebook, que es, para el que no sepa, es una computadora de Google, ¿no? Entonces un ordenador de Google, pues que se está integrando muy bien en las escuelas de todo, digamos, Occidente, América y Europa, porque es una máquina muy ligera que tiene muchas horas de autonomía, ¿no? Entonces, pues nosotros llegamos a ese acuerdo y se vende con la marca propia de Edelvives, pero estamos detrás de ese software, es nuestro también ese software, ¿no? Y algunos otros más que también son importantes, ¿no? Pero no voy a contarte todos. Muchos, ¿no? Pero sí, hablábamos antes de empezar el programa que os ibais a Nicaragua ahora. Sí, claro, también es un proyecto que comenzó en el 2015 con una empresa española también que se dedica a la educación y fabrica tablets. Ese es un proyecto muy bonito, realmente me gusta más incluso que el del teléfono, porque llevamos tecnología, llevamos las oportunidades a los niños de Nicaragua. Son más de 800 escuelas, y imaginaros, pues en Nicaragua el 80% no tiene electricidad, apenas una bombilla a veces en la clase, ¿no? Y sin embargo, gracias a las aplicaciones que llevan las tablets y todo, lleva todo nuestro software, toda nuestra ingeniería, pues los niños en cualquier parte de la selva o de Nicaragua utilizan las tablets, se cargan en un único punto de carga por la noche, que es un lugar custodiado, y hay 40 tablets a disposición de los alumnos, que suele ser utilizarlas unos 300 al día. Pero esa tablet aguanta 8 horas, o sea que aguantan bien las clases, el ordenador del profesor también aguanta sus 8 horas, y luego tenemos una especie de servidor a baterías que aguanta sus 8 horas de autonomía, que es donde están todos los contenidos que ellos digitales, porque dice, si no tiene electricidad, no tiene internet, sí. ¿De qué educación digital estamos hablando, ¿no? Pues estamos hablando de que es, digamos, mucho más seguro que nuestros hijos aquí usando internet, porque solo tienen contenido bueno, lo que se llama curar contenidos o depurar contenidos, pues solo se le ofrecen a los niños nicaragüenses contenido bueno para la educación. Entonces, ese proyecto desde 2014 ahora se está acabando, y vamos ahora a la parte de formación de más de 2.000 profesores, y es un proyecto muy bonito. Hace unos años era un sueño, ¿no?, que una escuela en medio de la selva, donde no llega la luz, pueda usar medios digitales y además seguros. Es increíble. Sí, como te decía antes, esto es lo que llamamos romper la brecha digital. Vale. Estamos a miles de kilómetros, ellos están a miles de kilómetros y cientos de kilómetros de lugares donde hay mucha conectividad, y allí no llega la conectividad todavía, como Nicaragua, muchos otros países del mundo, ¿no?, donde no llega internet o apenas tienen horas de electricidad, ¿no? Sin embargo, este producto que hemos desarrollado, te digo, con una empresa española, desde el 2014, te permite que los niños utilicen tablet. Está comprobado que el uso de tablet favorece el aprendizaje. Yo pongo siempre un ejemplo. Hay un software que me encanta, que recomiendo además que lo instalen todo el que lo vea y se lo ponga a sus hijos, que se llama Anatomy 4D, por ejemplo, ¿no? Está también GeoGebra, pero el Anatomy 4D es, por ejemplo, tú estás viendo el cuerpo humano entero, y tus hijos en la tablet o en el móvil lo mueven con un dedo, y está en cuatro dimensiones. El corazón está latiendo. Y pueden ir quitando las aurículas y todos los elementos del corazón, y se quedan aislados. Entonces, ¿cómo no van a entender bien un corazón que lo tiene en la palma de la mano y está vivo, ¿no? Sin embargo, en un libro de papel, pues como que es muy complicado entender. Yo me acuerdo de cuando era pequeño y tenía que aprender los libros de texto, te costaba comprender muchos términos, ¿no? Sí, que tenías que pintar la sangre que llegaba en rojo y la que salía de los pulmones en verde, ¿no? O sea, en azul. En azul, claro. Y tiene sentido, y a veces lo podías comprender, tarde o temprano lo entendías, pero sí. Es que ahora mismo, viéndolo en cuatro dimensiones, en una pantalla de un móvil o de una tablet, lo aprendes enseguida, ¿no? Uh-huh. Entonces, los niños de ahora, que desde pequeños reciben estímulos digitales, visuales, ¿no?, de multimedia todo el tiempo desde que nacen, aunque no le des un móvil, está viendo la tele, está por todos sitios, por las pantallas que hay en todo el que nos rodean, ¿no? Para ellos, y he dicho por los psicólogos, por los expertos, los textos planos, también su cerebro está plano. La onda del cerebro, los estudios que hacen, no los estimula. Yeah. Cuando una clase es interactiva con medios digitales o multimedia, también puede ser vídeos y demás, el cerebro se estimula y aprenden más, ¿no? Si no está como apagado, y a ellos les aburre. Entonces, realmente la educación digital tiene que llegar, no podemos negarnos a ello, tiene que ser segura, y el problema es que muchas veces se rechaza por la inseguridad o por la falta de formación, pero si todo se elabora bien, todo proyecto se elabora bien, y creo que tendrá éxito, estoy convencido, porque lo vemos, ¿no? Entonces, en este caso, volviendo al tema de Nicaragua, pues es que ellos tienen unos recursos digitales que aprovechan como nadie, porque yo realmente, si he visto algo que me deja, como todo el mundo que haya ido a países pobres, es que cualquier cosa que les das lo aprovechan al máximo. Aquí son cosas que no se valoran porque sobra de todo, pero a ellos hasta un simple tornillo se custodia como algo valioso, pues no digo más, este tesoro que tienen a ellos de aprendizaje con las tablets, ¿no? Qué maravilla. Escudo Web ha recibido también un premio ahora reciente, los décimos premios COPE Talavera, el premio a la tecnología, una empresa talaverana que realmente ha despuntado, ¿no? Felicidades por ese premio, claro. Muchas gracias. ¿Ha sido para vosotros difícil el hecho de estar en Talavera? ¿Os hubiera facilitado las cosas haber estado en cualquier otra ciudad? La verdad es que el otro día lo comenté también en una en una entrevista. La tecnología hoy en día se espera que esté en 3 o 4 puntos del mundo, no más. Londres, Silicon Valley, Tel Aviv y poco más, Shenzhen en China. Pero no sé, si no estás en esos centros neurálgicos de la tecnología, no se valora bien. Ni siquiera Madrid o Barcelona tienen esa consideración de que puedas una startup nacer ahí y se valore a nivel internacional, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por seguir en Talavera y estar en Talavera porque realmente no tenemos complejos. Es decir, creemos que la tecnología puede nacer y nace en cualquier sitio. Uh-huh. Y puedes desarrollarlo en cualquier sitio. Si bien es cierto que a nivel inversión, a nivel, si buscas inversores, buscas crecer rápidamente y para poder llegar mucho más lejos y en menos tiempo, necesitas irte sí o sí a uno de esos sitios, ¿no? Es realmente con lo que conlleva de, si no tienes medios económicos, pues no puedes hacerlo, no puedes dar el salto y abrir una oficina en esos sitios, ¿no? Claro. Pero si realmente hay una inversión, una pequeña inversión en España que apoye un proyecto, debe de irse a estos sitios si se quiere crecer rápidamente, ¿no? Pero yo, como estamos aquí en Talavera, y yo siempre, como digo, estoy orgulloso de ser talaverano y siempre vamos donde podemos, como todos los talaveranos, que lo sé, pues vamos diciendo dónde estamos y contamos lo de siempre, ¿no? Talavera, ciudad de la cerámica, y siempre decimos, aunque bueno, por desgracia ahora hemos estado muy sin desarrollar esa industria, aunque ahora pues vamos, estamos recuperándolo y estamos muy orgullosos de nuestra cerámica y de nuestra identidad también ganadera, agrícola. Yo siempre defiendo todas esas cosas que hemos perdido, que creo que se recuperarán, ¿no? Y como te decía, pues bueno, yo pongo siempre un ejemplo, digo, la informática más famosa del mundo, y ahí está Bill Gates, ¿no?, o Steve Jobs, se llama informática de garaje y todo el mundo está contento de nacer en un garaje, ¿no? Nosotros siempre decimos que mi hermano y yo hacíamos informática de huerta debajo de una parra, y así es donde surgió y nació nuestra tecnología, ¿no? Y muy orgulloso de contarlo, porque creo que nadie debe de acomplejarse de su tierra, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho, por ejemplo, de estar en Talavera en vez de en Madrid, ¿os hubiera beneficiado algo haber estado en Madrid? No, en Madrid no, me hubiese ahorrado muchos kilómetros, pero sí, sí. Solo eso, los kilómetros. Bueno, pues a ver si mejoramos el transporte, ¿no?, aquí en nuestra ciudad. Yo creo que sí, un buen tren me hubiese ahorrado muchas cosas. Cada vez que coges un avión tienes que ir muchas más horas que el resto por el tráfico y todo para no llegar tarde, ¿no? Pero claro. Pero por lo demás se vive mucho mejor en Talavera, que entonces que nos pongan un buen tren ya. Qué bien, pues felicitaros una vez más por ese impulso que habéis dado a la ciudad, porque sin duda el que se hable fuera de las fronteras de Talavera la Reina no deja de ser enriquecedor para todos, y sobre todo, bueno, pues por la maravilla que habéis hecho para proteger a nuestros más jóvenes, ¿no? Pues nada, muchas gracias a ti, Marina, por invitarme a poder contar un poco y que conozca un poco más la gente a que se dedica a esta pequeña empresa aquí de Talavera, y animar al resto de gente que tenga ideas, que se puede, que realmente uh-huh. que confíen en la gente que tiene alrededor, que le pueda ayudar, porque como siempre digo y también quiero aprovechar, pues ha habido mucha gente que ha colaborado con nosotros desde el principio, ¿no? O sea, desde amigos a profesionales, pero al final no es una cosa de 4 o de 6, sino siempre uh-huh. hay más gente que en el camino te ha ayudado. Entonces, que confíen en la gente que quiere y que seguro que lo consiguen. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que cada uno de los proyectos que tenéis sería para un espacio, pero lo vamos a dejar por hoy. Sí, que tengo la garganta mal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.